Si yo tuviera una escoba de esas que tienen un palo, barrería, vaya si barrería, los escombros generados tras explosionar intencionadamente, los bancos que adquieren viviendas, que arruinan vidas, que siembran miedo, lo llaman desahucios. Si yo tuviera una escoba de esas que tienen palo, el canon de la belleza, barrería, también de paso el literario. Lo barrería todo con mi escoba flúor, que constaría de un gran palo y combatiría otros palos que se las dan de justos, de sensatos, los más autoritarios. Los aporrearía hasta quedar exhaustos, yo por aporrear, ellos por aporreados. Barrería la normalidad y así recuperar fuerzas, pues tan sencillas de encontrar en cualquier lado. Y el lunes, vuelta a empezar, y barrería el propio lunes para coger de nuevo el ritmo, y una vez cogido, barrería los martes, los miércoles, los jueves, y casi todos los viernes gritando convencida este canto, abajo el trabajo. Es el turno de la burocracia y de lo telemático, ambos escurridizos a la hora de localizarlos. Los amontonaría debajo de una alfombra para ir tirando. Sé que seguirían ahí almacenados, pero emularía su método, quedando la cuestión en sí realizada, ejecutada, resuelta, firmada, a tiempo entregada. Así entonces quedaría en un aparente hacer resolutivo con ese barrer que barrería para parecer que se ha barrido y seguir barriendo, por tanto. Si yo tuviera una escoba que aún no la tengo pero anhelo tanto, barrería el hablar por hablar, el rellenar por no sostener el vacío, el abrazo seco, el beso falso. Cada escobazo se iría perfeccionando. Giro de la escoba, palazo, giro de la escoba, el cepillo certero arrastra la mierda afuera. Mirad los callos que tendrían mis manos y qué destreza apuntando. Y dicho sea de paso, si yo tuviera una escoba, me daría un barridito de pies para asegurarme así de no dar un paso en falso. La escoba, escrito e interpretado por Isa Blanco. Volvemos otra semana más con un nuevo canto colectivo, un canto que va a llegar a nuevas latitudes, ya que hay 9 radios libres y comunitarias que nos empiezan a remitir a partir de ahora. Saludamos pues a Radio Malva en Valencia, Onda Latina en Madrid, Radio La Zarzamora en Chile, Radio Temblor en Panamá, desde la Patagonia Argentina a Radio Sudaca y De Orugas y Mariposas, Radio Libre 96.3 en Santa Teresita, Argentina, Radio La Conquista del Pan en Argentina también y Suba al Aire, emisora comunitaria de Bogotá, Colombia. A todas estas radios dedicamos el programa de hoy y por supuesto a sus oyentes. Pero principalmente el programa de hoy se lo dedicamos a una oyente. Se llama Ada Ferradas. Y es, seguramente, una de nuestras oyentes más jóvenes. Pues bien, hace unos meses, Ada nos mandó un relato impresionante titulado Querer, que nuestro equipo de radioficciones ha grabado y editado. Ese relato es la base sobre la que hemos construido el episodio de hoy, junto con canciones que también nos ha pasado Ada. El resultado es lo que vas a oír a continuación y creemos que nos ha quedado algo muy bonito y muy profundo. Esperamos que os guste. Te dejamos ahora con el primer tema musical que nos viene al pelo, titulado The Pirates Gospel, de Alela Dayan. Keep Bueno, pues este relato que se llama Kendall lo escribí una noche aproximadamente hace un mes, que vi una entrevista que le hicieron a un chaval de Santander que le habían mandado una terapia de conversión. Y contó que había una compañera, Kendall, a la que nunca dejaron ser Kendall, y que se estuvo buscando la vida como podía durante unos años y que luego se enteró que se había suicidado ahorcándose en un puente de Santander. Y en su lápida la enterraron como Juan. Entonces, este relato es para Kendall, para todas las Kendalls y para la pequeña Kendall que todos llevamos dentro. Kendall. Kendall nació y siempre fue Kendall. Fue al colegio, sacó muchas matrículas de honor y suspendió alguna vez. Porque ¿quién coño va a querer estar sentada 8 horas a los 15 años? Se enamoró y saltó sobre los charcos. Se desenamoró y mandó muchas cosas a tomar por culo. Se cortó el pelo bastantes veces y se cambió el color otras tantas. A Kendall le gustaban los pantalones largos y cómodos y las faldas mini. Kendall cambió. Cambió muchas veces, sacó una patente y se arruinó. Lloró, lloró y lloró y rió, rió. Se meó de la risa. Se hizo poeta y se buscó un curro precario para poder sobrevivir. Se apuntó a un concurso de la tele y lo ganó. 200.000 euros, un viaje a Noruega, 2 gallifantes y un billete de avión abierto para un año con escala en los 5 continentes. Kendall cogió una intoxicación alimentaria en Taiwán. Porque pasaba de no comer lo que le diera la gana y tener todas las experiencias posibles. Se cagó encima y estuvo vomitando 3 días. Durante una semana solo comió arroz blanco para recuperarse. Kendall se volvió a enamorar y desenamorar varias veces. Se instaló Tinder y se cansó. Se sacó una oposición y se cansó. Estuvo deprimida un tiempo. No sabía qué coño hacer. Empezó a estudiar libanés porque siempre le había apetecido estudiar un idioma random sin sentido práctico alguno y en una ruletita le salió la L. En ese momento solo se le ocurrió latín o libanés. Y a ella no le gustan las cosas muertas. Con todos los respetos a los taxidermistas y a la gente que le flipa las lenguas muertas. Con los 60.000 euros que le quedaban del premio, no hizo nada. Pensó, voy a ahorrarlos, por si acaso. Se apuntó al paro y se aburrió. Se pilló algunos pedos y se drogó. Cometió errores y se arrepintió. Pero no mucho. No era mucho ella de culpa cristiana. Se apuntó a un curso de encaje de bolillos pagado por el paro en Cuenca, con proyección de 2 años de curro en Japón. ¡Ahora está en Japón! Le encanta el ramen, cosa que le jode, porque no hay nada más típico y obvio que te guste el ramen en Japón. Y a Kendall no le gusta ser ni típica ni obvia, aunque tampoco lucha por pelearse con la modernidad, porque no hay nada más típico y obvio que ser moderna. Pero chica, es que lo es. Está aprendiendo japonés y los kanjis le traen por la calle de la amargura y a veces piensa, ¿por qué coño no me saldría la jota en la ruleta de aprendemos un idioma random? Pero es que si no tampoco sabría libanés y tendría esa historia tan cool y moderna para contar. ¿No ves? Aunque no lo quiera lo es, moderna digo, o igual si lo quiere, quién sabe, tampoco le quita el sueño. Hay otras cosas que le quitan el sueño a Kendall. Las mujeres lapidadas o los chavales y chavalas que mandan a terapias de conversión, por ejemplo. O ese tipo de mierdas del mundo que dan un miedo que te cagas. Que solo con pensarlas se le eriza el pelo. Pero a ella nunca le ha pasado ese tipo de cosas, no. Kendall siempre fue Kendall. Kendall nunca fue Juan. A Kendall nunca le mandaron una terapia de conversión o sufrió ningún tipo de abuso. Kendall nunca vivió en una sociedad que la marginaba y la maltrataba solo por ser ella. Kendall pudo vivir su vida. Random, maravillosa, aburrida, ecléctica. Pudo ser mundana y excepcional. Pudo ser lo que le diera la gana. Porque Kendall siempre pudo ser Kendall. Kendall no sabe qué coño va a hacer después de Japón, ni dónde va a acabar. Pero lo que sí sabe es que nunca acabará muerta, colgada de un puente, ahorcada por no poder más. No, eso no le pasará jamás. Y en su lápida nunca pondrá Juan, nunca. Porque Kendall siempre es, fue y será Kendall. Kendall, relato escrito e interpretado por Raquel Pousa. El canto de la tripulación. Responsibility. Correr es la única forma de sumergirse. Evitar el miedo con el viento de cara y saltar y dudar en el aire. Siento el frío salitre elevándose por las piernas, la resistencia del vello erizado, la omisión del grito. Abro los ojos y duele. Se me inyecta el ácido límpido por la retina. Ya solo veo una nube azul profundo. Retengo mi cuerpo flotante. Elevo los ligeros brazos y me retuerzo pesada y sucia. Podría vivir bajo estas aguas. Podría escuchar para siempre el eco lejano de una sonrisa. Pero el aire me expulsa, me trae de vuelta. El lazo de la supervivencia me arrastra por la espalda, me obliga a salir de mi letargo. Mi peso gana consistencia. La velocidad enreda mi pelo dibujando un canal de salida. Ya estoy muy lejos del fondo. El sol quema mis retinas. Mis hombros hierven y he dejado de sentir los dedos de los pies. Ácido, poema escrito e interpretado por Atalanta Ares. Dentro de mí lloran mujeres, mamá llora en silencio entre cortinas de agua, pero le escucho. Mi tía llora en mi pecho, ella ya no está. No habita estas paredes, ni riega estas plantas, tampoco este campo. Mi tía llora dentro de mí, por la mujer que no le dejaron ser. Mis abuelas lloran desde mis párpados, cuelgan de mis brazos, acarician con cuidado mi pecho, mis costillas, después me miran a los ojos. Nos secamos entre las tres las lágrimas. Secamos el agua con nuestras manos, las tardecitas de verano. Hoy he llorado en un hospital, he llorado sola en una habitación. Después he sentido cómo las mujeres de mi familia lloran dentro de mí, intentando pronunciar su nombre. Aquí hay miedos heredados, todas tenemos miedos heredados con nombres de bisabuelas y bisabuelos por dentro, en la sangre. Llantos que un día nos salieron de sus cuerpos, todos ellos los llevo yo ahora dentro. He sembrado muchos campos en mi infancia, he besado manos de santo, no por deseo. No he besado, sin embargo, las manos de mis abuelas. Pero hoy, mientras lloraba sola, me dormía pensando que las besaba. Lloro con ellas, lloro también por ellas, para saber pronunciar qué hay aquí, más allá del miedo heredado. Mujeres. Poema escrito y recitado por Dafne González. Lloraré despiadada, pero ¿qué importa? Hoy solo quiero sonreír en las esquinas, caminar con fuerza por senderos de piedra, abrazar el verde y la ceniza. ¿Qué importa lo que digan o pase? Solo sé ser así toda entera, fulgurante luz de mediodía, calor intenso de desierto de escamas. Lloraré pronto o lejos, pero ¿qué importa si solo soy así sincera, abrazada a las alas que crecen en mi espalda, al globo añil que incuba mi pecho? Serán las lágrimas las que me dilaten los dedos. Estos dedos estarán curtidos de hiedras y anemias de nostalgia, y valdrá tanto la pena el manantial de pena. Que hoy qué importa todo si sonrío en las esquinas y los caminos de piedra. Lloraré despiadada, escrito y recitado por Atalanta Ares. El canto de la tripulación. I used to float, now I just fall down. I used to know, but I'm not sure now what I was made for. What was I made for? Take

I've been through the desert on a horse with no name. It felt good to be out of the rain. In the desert, you can't remember your name, 'cause there ain't no one for to give you no pain. Hemos llegado a la mitad del programa de hoy. En este momento del episodio solemos escuchar una radioficción marca de la casa hecha por nuestro equipo de voces y ficciones sonoras, con Marta Banza Jerez a la cabeza. Es ella quien ha dirigido la que vas a escuchar ahora. Se titula, como te decíamos, Querer, y está escrita por nuestra oyente Ada Ferradas. Esperamos que te impresione tanto como a nosotras. Traducine presenta Querer, de Ada Ferradas. Si las paredes hablaran, serían los mejores testigos. Si la casa fuera un altavoz, los vecinos se irían para no oír mis gritos. Si los muebles tuvieran ojos, serían las cámaras de más alta seguridad. Si esa patada no lo hubiera matado, mi perrito aullaría al son de mis gritos, gritos que les hacen taparse los oídos a las ventanas. Esos gritos, como olas furiosas, golpean las ventanas. Las persianas tiemblan, las cortinas se agitan, los cristales se agrietan. Los vecinos se cubren los oídos deseando que el viento se lleve el dolor o que el dolor se lleve todo lo demás. Pero las paredes, los muebles y el perrito siguen siendo mudos testigos de una tragedia que se despliega en el silencio, de un cuento nunca escrito y nunca contado. ¿Quién será entonces el testigo? ¿Será una sombra escondida? ¿O el viento que se lleva sollozos entrecortados por las sábanas que esconden los secretos que se intentan contar, pero son ahogados por las lágrimas que no se pudieron derramar en su momento? Tal vez sea el reloj, que cuenta todos los segundos que transcurren encerrados entre manecillas y tic-tacs. O puede que sea un recuerdo, una sombra del pasado que no es capaz de mirar a los ojos a la persona que se esconde del único testigo posible. Ella misma, la que se esconde tras las cortinas, que llora en el baño y que no se atreve a hablar por miedo a que no salga nada de su boca cuando llegue el momento. O por el contrario, que salga como una cascada de resentimiento, de gritos callados durante tanto tiempo que escapan como una flecha que vuelve directamente hacia su corazón. Demandante, ¿tiene usted algo más que decir? No, señoría. Entonces se procederá a las preguntas del defensor del acusado. Gracias, señoría. Yo quisiera preguntar si en algún momento hubo algún tipo de incitación y o provocación, ya que, como dice la demandante, ella en ningún momento obstaculizó ni frenó al acusado, por lo que pudo haber lugar a que aquello pasara. Esa fue una de las mil preguntas sin sentido que me hicieron responder. Pero hubo una de ellas que me hizo quedarme en blanco. ¿Quería usted al acusado? ¿Querer? ¿O amar? ¿O desear? ¿Y qué de enamorarse o poseer? Hay muchas formas de querer. No es lo mismo querer o sentir cariño que amar. Pero tampoco es lo mismo desear que querer a alguien. Hay mucha diferencia. ¿Es lo mismo amar y querer? Creo que no. Pero mucha gente estoy segura de que sí lo cree. Él lo creía. Él decía que me quería, que me amaba. Pero en realidad quería decir que me deseaba, que me quería poseer, y lo hacía. El amor existe, de eso estoy segura. Pero hay de muchos tipos y clases. Por ejemplo, el amor de madre e hija, como el que tiene Maléfica hacia Aurora. Eso es amor, no hay duda. Pero también puede haber amor hacia un lugar, hacia un objeto, hacia un recuerdo. Desde pequeños, nos enseñan ejemplos de lo que debería ser el amor, pero esos ejemplos no son siempre adecuados. Por ejemplo, Disney lleva años promoviendo que el amor es enamorarse, casarse y tener hijos. Ahora ha cambiado un poco la perspectiva, y el amor puede ser hacia un amigo o amiga, hacia una mascota o hacia un sueño, pero les falta aún muchos años que arreglar del pasado. También hay referencias a él en la música de muchas maneras. Silvio Rodríguez lo compara con un unicornio azul, también diciendo que puede llegar a ser una obsesión. Nina Simone compara el amor con el viento en la canción Wild is the Wind. Amy Winehouse lo asocia con el juego, con una mano perdedora. Ismael Serrano compara los problemas del amor con el ruido y lo que los evadiría, tu voz. Y Juan Luis Guerra lo simboliza con un pez en una pecera. Muchos han hecho referencias a lo que creían que era amor. Así también, una vez se refirió el poeta Kwayasira Sik Arifin a él como miedo. Dices que amas la lluvia, pero usas un paraguas cuando llueve. Dices que amas el sol, pero buscas una sombra cuando brilla. Dices que amas el viento, pero cierras las ventanas cuando sopla. Es por eso que tengo miedo cuando dices que me amas. Miedo. Yo tuve miedo de él. Miedo mental, miedo a lo físico, miedo a lo que dirán, miedo a salir, miedo a hablar, miedo a vivir. Y ese miedo me llevó a alejarme de mí misma. También puede haber atracción física, que muchas veces se puede confundir con amor o se puede convertir en amor. Como en el mito de Narciso, donde se cuenta que Narciso era una persona muy bella. Por eso fue que mirando su reflejo en el agua, se enamoró de sí mismo e intentó besarse, lo que lo llevó a ahogarse. Yo me estaba ahogando. Cada vez que me decía que lo sentía, que no había sido a propósito, que lo perdonara, yo me hundía un poquito más, hasta que solo podía sentir para no ahogarme más. Todas estas cosas me rondan la cabeza como un torbellino, que nublan mis ideas y no me dejan pensar con claridad. Como si se iluminara, me vino a la cabeza la frase de Rita Hayworth: los hombres se acuestan con Gilda y se levantan conmigo. Y es que cuando lo conocí, yo era esa Gilda. Acababa de salir de mi ensayo de baile y estaba muy contenta. Iba con todo el grupo de baile y estuvimos mucho tiempo intercambiando miradas y sonrisas. Esa noche, él idealizó esa imagen mía y la convirtió en algo que quería para él, algo que destruyó con la misma inercia con la que lo deseó. A los 2 meses empezamos a salir y a los 3 empezaron los problemas. Hubo un momento en el que creo que estuvimos enamorados. Sentía algo dentro de mí, como una cosita brillante que me hacía cosquillas por dentro cada vez que lo veía. Pero no sé muy bien cuándo, ese destello se transformó en un lazo, una cuerda que me ataba a él, que me agarraba, que me asfixiaba, que me atrapaba y me ahogaba. Él me poseía, yo era parte de él. Olvidé cómo era yo en realidad. Ya no bailaba, ya no cantaba, ya no comía, ya no sonreía, ya no sentía. O sí, sí que sentía, pero sentía miedo. Un miedo que se hacía cada vez más y más grande, un miedo que corroyó todo mi ser, tanto lo corporal como lo emocional. Toda yo era miedo, lo que me convirtió en insensible. Yo ya no sentía, no quería sentir más ese dolor, así que la única forma de combatirlo fue haciéndome insensible, hasta el punto de estar vacía. La pregunta volvió a mi mente. ¿Lo quería? No, yo no lo quería. Yo lo amaba y lo seguiré amando, pero no de la misma manera. Yo no le deseo el mal, no le deseo el mal a la persona que amé en algún momento. No se lo deseo, pero tampoco le deseo el bien. No soy rencorosa, pero tampoco tonta. No quiero que le suceda lo que me sucedió a mí, porque eso sería prácticamente desearle la muerte, su destrucción. Pero tampoco lo quiero conmigo. No quiero cerca al ser que me destruye como una adicción en mi vida. Así que supongo que la respuesta es sí. Lo quise, lo quiero y lo querré. Lo quise por esos primeros sentimientos, lo quiero por los recuerdos y lo querré por esos momentos vividos. Pero lo quiero lejos, muy lejos, para que no pueda hacerme daño nunca más. Lejos para que no vaya a él cuando sienta que me falta algo. Lejos para no seguir a esa mirada que me llamará y que me llama ahora, que me hace sentirme culpable. Esa mirada que me amenaza, que antes me obligaba y me reprimía, pero no ahora. Ahora soy yo la que lo mira vacía, sin sentimientos aparentes, a la persona que nunca más me hará daño. No lo hará. No, no lo hará. Porque el único amor que quiero sentir ahora mismo es el amor propio, el que me curará, el que se llevará los malos recuerdos, el que me consolará cuando me sienta mal y el que necesito para poder volver a amar o querer a alguien que realmente me quiera. Yo solo quiero quererme. Señorita, ¿va usted a responder? Perdóneme, señoría, sí. ¿Sí va a responder o sí es su respuesta? Mi respuesta es sí, señoría. Yo amé al acusado. Pero ya no más, nunca más. Dije finalmente más para mí misma. Lo que pasó después sucedió muy rápido, pero yo lo veía a cámara lenta. Vi cómo él empezaba a mentir. No lo escuché, no me hizo falta. Pero vi cómo se pasaba la mano por la ceja continuamente, algo que siempre hace cuando miente. Solo escuché el final y no necesité más. Esto era el final. Queda usted absuelto de todo cargo con motivo de defensa propia ante acoso psicológico por parte de la demandante. Las voces se fueron haciendo cada vez más suaves. Unas manos me agarraron y yo me reí porque lo había hecho. Había contado lo que pasaba y nada cambió. Lo que me hizo sentirme totalmente ridícula y empezar a reírme. No podía parar. La risa se apoderó de mí, como lo había hecho él unos meses atrás. Has escuchado Querer, con guión de Ada Ferradas y con las voces de Clara Castaño y Diego MG. Para El Canto de la Tripulación, de Radio Almaina, Irola Irratia y La 97 Irratia. Grabado en Robin Groove. Traducine 2025. I've been holding my breath, I've been counting to 10 over something you said. I've been holding back tears while you're throwing back beers. I'm alone in bed. You know why I'm afraid of change. Guess that's why we stay the same. So tell me to leave, I'll pack my bags, get on the road. Find someone that loves you better than I do, darling. You remind me every day I'm not enough, but I still stay. Feels like a lifetime just trying to get by while we're dying inside. I've done a lot of things wrong, loving you being one, but I can't move on. You know why I'm afraid of change. Guess that's why we stay the not enough, but I still stay. If you want me to leave, then tell me to leave, and baby, I'll go. Joder, otra vez en el canto de la tripulación. No me extraña. Me encanta el canto de la tripulación. Sí, soy emocional. ¿Y qué? No me avergüenzo de ello. Es mi esencia. Soy poeta. Amo la vida y amo llorar. De alegría, de rabia. A veces incluso de tristeza. Lloro por mí, por ti, por la tierra entera, por los que no lloran, porque no saben, porque no pueden, porque les da vergüenza, porque sí, porque me encanta cómo me deja, porque me relaja toda entera, porque te limpia los ojos y las ideas, incluso las orejas, los sentipensamientos y las madejas. Te desenrosca las entrañas, te libera de patrañas, a veces con congoja, a veces serenamente. No hay un llanto mejor que otro, todos son diferentes, todos te acicalan la mente. Inundemos la tierra de lluvia salada, que se acaben las sequías, no dejemos seco nada, arideces las justas. Diluviemos el mañana de amor, de risas, de justicia, de compasión. Por la vida misma. Ella lo merece todo. Lo creamos o no, ella es todo corazón. La tierra amanece nueva. Nada es igual, aunque todo se parece. Humanos, despierten. Susurra calladamente. Humanas, despierten. Se acabó la separación. Somos un solo ente. Emocional. Escrito y recitado por Irache Zuberri. Cada hora viene con su muerte. Si el tiempo es una cueva de ladrones, los aires ya no son los buenos aires, la vida es nada más que un blanco móvil. Usted preguntará por qué cantamos. Si nuestros bravos quedan sin abrazo, la patria se nos muere de tristeza y el corazón del hombre se hace añicos antes que aún explote la vergüenza. Usted preguntará por qué cantamos. Si estamos lejos como un horizonte, si allá quedaron árboles y cielo, si cada noche es siempre alguna ausencia y cada despertar un desencuentro, usted preguntará por qué cantamos. Cantamos porque el río está sonando, y cuando suena el río, suena el río. Cantamos porque el cruel no tiene nombre, y en cambio tiene nombre su destino. Cantamos por el niño, y porque todo, y porque algún futuro, y porque el pueblo. Cantamos porque los sobrevivientes y nuestros muertos quieren que cantemos. Cantamos porque el grito no es bastante, y no es bastante el llanto ni la bronca. Cantamos porque creemos en la gente y porque venceremos la derrota. Cantamos porque el sol nos reconoce y porque el campo huele a primavera y porque en este tallo, en aquel fruto, cada pregunta tiene su respuesta. Cantamos porque llueve sobre el surco y somos militantes de la vida y porque no podemos ni queremos dejar la canción se haga ceniza. ¿Por qué cantamos? De Mario Benedetti, interpretado por Celeste. Como si soltaras. Algo se está descolgando por dentro, como un nido que se deshace volviendo a la existencia primera, de ramas y de ser barro, a la existencia primera donde no sabían que un día iban a ser las vértebras de un hogar. Algo se descuelga sin saber qué ocurrirá después de caer del todo. Yo solo quiero desnudarme sin sentir vergüenza e imaginar mi cuerpo lleno de matojos de siempre vivas. Quizás sea la culpa la que quiere descolgarse. Ojalá sea ella la que se va. Ojalá mi cuerpo sea capaz de dejarla ir, de expulsarla del todo. Ojalá soltar fuera tan fácil como un árbol deja ir su última hoja. Como si soltaras, poema escrito e interpretado por Dafne González. Jakin badakit munduko lekuren baten izkutatute zauzela Lanat bider irudikatu zaitxot neure parien Eize da temporalar igaroen da geala Ta aukerarik ez dateuki da Nos despedimos ya, muy agradecidas de recibir de cuando en cuando textos para poder hacer este programa un poquito más colectivo. Textos como este que hemos recibido hoy, titulado Querer, que no solo da título al programa de hoy, sino que también nos ha dado la motivación para crear toda esta hora de radio. Y también nos vamos muy agradecidas de que tantas radios se estén sumando a la remisión de este canto colectivo que hacemos con tanto trabajo y tanto cariño. Hoy sonamos en 17 radios, quién sabe, mañana, poco a poco, a cuántos rincones más llegaremos. Nos vamos ya con un tema final, escogido por nuestra oyente directora de hoy. Sin que sirva de precedente, hoy no nos despedimos con nuestra habitual bandera blanca de Batiato. Pero bueno, para eso están las reglas, para romperlas. Un saludo. Enseñar mis mejores dientes. Voy a intentar que esta vez no salga nada mal. Voy a empezar. Tú dime lo que sientes. Voy a intentar que no se me olvide. Recuérdame que busque una salida. Si ves que estoy perdido en mi interior, recuérdame que olvide aquella herida que me descascarilla el corazón. Recuérdame de qué está hecha la vida, que a veces se me olvida la razón. Y alégrame esta amarga despedida. Recuérdame de qué está hecho el amor. De viento, de puro viento. Me moriré en el intento y dejarse llevar por el viento a volar. Y de abrazos, de puro abrazo, fundidos en un abrazo, morir en tu brazo, volver a empezar. De no querer, de dar puntos suspensivos. De no querer, será nunca por vencidos. Y no hay nada más. No, no, no hay nada más. No, no, no hay nada más. Se me olvida la razón y alegra. te ha hecho el amor de viento, de puro viento. Un momento, ¿hace ruido un canto si no hay ninguna tripulación para oírlo?